sabías, me decías que lo nuestro duraría toda la vida. ¿Qué tan larga puede ser? Eran emociones diferentes cada vez hoy. Cada instante que pasamos, condenamos al pasado. Y es que recordarte me hace tanto daño. Quisiera gritar tu nombre y no tengo voz. Cuántas pendejadas han pasado por mi vida, y la más ambigua fue dejarte ir. Quiero abrazarte, decirte a los ojos mi vida, no te haré llorar jamás. Cuando regreses a mí, lo triste se irá, no habrá un final. El sofá donde cantaba y te dormías, los viajes a tu casa y los regaños de tu mamá. Te volviste el museo de mis recuerdos más bonitos, mis labios favoritos, que no duerman por favor. Y es que recordarte me hace tanto daño. Quisiera gritar tu nombre y no tengo voz. Todas las promesas que me hiciste no sirvieron. Tu amor fue pasajero, nos chingó a los dos. Quiero abrazarte, decirte a los ojos mi vida, no te haré llorar jamás. Cuando regreses a mí, verás que las cosas son distintas. Yo también.